Aquí comienza Con la casa en la mochila, edición especial Cuídate en casa, en el 101.8 Radio Topo. ¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni a izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Hace un rato nos llegó una triste noticia, y es que nuestra compañera y amiga Asun ha fallecido hoy. Gran luchadora por los derechos del pueblo y maravillosa comunicadora de radio. Una gran mujer que tuve el placer de conocer y compartir momentos en esta radio. Una de las fundadoras de Radio Topo. Desde nuestro programa Con la casa en la mochila, ella siempre al lado y defensa de los más desfavorecidos, enviarle un fuerte abrazo a todas y a todos compañeros y compañeras que formamos Radio Topo, muy especialmente a su familia, a su pareja Emilio y a su gran amigo, hermano, compañero de programa El Acratador, Marsal. A todas y a todos mucho ánimo y fuerza. Que la tierra te sea leve, amigazo. Descansa en paz. Este programa se lo vamos a dedicar a ella. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches o buenos días según la hora que nos escuchen en directo, repetido o a través de podcast, donde están todos nuestros programas. Es la hora, todo está preparado. Radio Topo presenta Con la casa en la mochila en el 101.8 FM de Zaragoza o por streaming radiotopo.org. Saludos también muy cordiales a todas y todos las que nos siguen a través de internet desde los diversos puntos de la geografía. Arrancamos esta función radiofónica que nos llevará hasta las 7 de la tarde con el programa 279 especial Cuídate en casa. Muy buenas tardes, noches o días, según depende, como dice nuestro compañero Pepe, que por cierto es el responsable de los controles y en locución y del montaje, y Yolanda del Bosque, que le saluda muy cordialmente, que es responsable de la dirección y la locución, y contarles todas las cosas que vamos a preparar esta tarde para que pasen esta hora maravillosa con la casa en la mochila con nosotros. Dentro de un momentito vamos a escuchar a Macarena con ese manifiesto de todos los días de Cuídate en casa. Y después pues iremos a hablar con nuestra compañera Elena, de Mente Clara, que nos va a hablar con estas miradas que vemos con la mascarilla puesta, muy importante. Y después en la sección que pasa por el mundo, Ramón, un camionero que nos va a contar qué le ha pasado cuando él se ha puesto enfermo estos días con su camión. También tenemos un viaje hasta Dallas, Texas, a través del testimonio de Joana Alejandra, que nos va a contar qué pasa por allí en estas fechas. Hay una entrevista muy interesante que desde aquí os invitamos a escuchar con Esther Jiménez, que es la portavoz de las personas que se dedican a la venta ambulante, y nos va a contar qué pasa con esos vendedores en este momento en el que no se puede hacer una venta ambulante todavía en Zaragoza. Con Navegación Segura nos vamos a ir con nuestro compañero Pedro a chequear nuestras contraseñas, qué estamos haciendo con ellas y de qué manera podemos mejorarlas. Y después, pues bueno, ya sabéis que esto lo aderezamos con un manifiesto que va a contaros nuestro compañero Pepe y con un montón de cositas que vamos a compartir con vosotros durante toda esta hora. Os acompañamos, nos acompañáis y estamos aquí en Con la casa en la mochila. Con la casa en la mochila te recomienda que te cuides en casa. Este espacio te agradece que te cuides en casa para que tu vida sea más saludable y eso puedas compartirlo con todas las personas que te rodean. En estos momentos tan especiales tenemos que unirnos de forma solidaria, acompañar y cuidar a los más necesitados y desfavorecidos. Personas sin hogar, ancianos, personas con problemas de salud, sin recursos y sin familia, o con familiares en paro. Nosotros que somos un colectivo que sabemos lo que es pasar por momentos muy duros y no tener un lugar donde vivir, comprendemos mejor que nadie este momento. Queremos apoyar de corazón a todas las personas que están haciendo un esfuerzo ingente para velar por nuestro bienestar. personas que están trabajando para que cada uno de nosotros podamos estar en nuestro confinamiento lo mejor posible. A todas esas personas les mandamos nuestro cariño y reconocimiento. Cuídate en casa, sé solidario con tu comunidad. Te miramos a los ojos y te hablamos con el corazón. Somos el sonido de la gente que no ves ni escuchas, pero que viven a tu lado. Con la Casa en la Mochila, edición especial Cuídate en Casa, la radio que vive en la calle. En el espacio que pasa por el mundo está con nosotros y nosotras Ricardo, amigo camionero que viaja por toda Europa, y nos trae un comentario de un compañero que nos va a presentar. Buenas, ¿qué hay, Pepe? Ante todo, saludarte a ti y a toda la audiencia que tienes en Radio Topo. Agradecerte un poco esta oportunidad de poder, comentaros, ¿no?, estas cosas que vivimos nosotros los camioneros. Bueno, como sabes, pues yo colaboro en un podcast de camioneros, Abrieron Ruta, y un poco digo, a un compañero le he dicho, oye, ¿por qué no le cuentas a la gente esta de los de la mochila, les cuentas un poco qué es lo que te pasó, ¿no? Que no, ya me contaste a mí, ¿no? Y bueno, más que nada para transmitiros, pues, en la soledad que nos encontramos, ¿no?, en nuestro oficio, ¿no?, a raíz de todo esto que ha pasado con este virus. Y bueno, pues si te parece, pasamos a escuchar a Ramón. Me parece perfecto y sé mucho de esa soledad que nos dice Ricardo. Así que ahora mismo pasamos este audio del amigo Ramón. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Soy Ramón y yo hoy quería hablaros sobre una cosa que me sucedió el otro día y de ahí me vino a la cabeza por lo del coronavirus. Resulta que yo venía de Francia y llegué hasta el kilómetro, hasta el área del 103 de la Nacional 2, dirección Madrid. Y serían las 11 de la noche aproximadamente, cuando me empecé a poner malo, encontrarme muy mal, y no sabía qué hacer. Y llamé al 112, ya se me puso una doctora, le expliqué lo que me pasaba, y me dijo que me mandaba una ambulancia y me mandaban al hospital de Guadalajara. Pues nada, fui al hospital de Guadalajara, me estuvieron observando, mirando, y era que tenía una hernia inguinal, y nada, me estuvieron poniendo unas inyecciones y unos calmantes. Y hasta que luego pudieron calmarme, y ya pudieron colocarme la hernia en su sitio, me tuvieron ingresado allí toda la noche, y al otro día por la mañana me hicieron otro análisis de sangre, y ya me dieron el alta. Con todo esto, lo que quiero contar es a todos los camioneros que ahora que hayan pasado el COVID. Porque, claro, al pensar esto, digo, ¿habrá algún camionero que se haya sentido mal con el COVID y esté perjudicado y esté por ahí viajando? Tiene que ser duro, ¿eh? Tiene que ser duro, porque yo la verdad es que lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy mal, primero por mí. Pero bueno, a lo mejor eso es muy egoísta decir. Vamos a decirlo políticamente correcto. Primero por la familia. Pensando el disgusto que yo le doy a mi familia. ¿Y qué hago? ¿Llamarla por la noche para decirle que me encuentro mal? ¿Esperar el otro día? Porque yo ya tuve una hernia hace como unos 25 años. Me tuvieron que operar. Yo creía que me iban a operar. Pero bueno, pudieron recolocarla y así se quedó. Y los enfermos que estemos del COVID, porque yo la verdad que gracias a Dios no conozco a ningún compañero mío que esté con el COVID. Pero seguro que lo sabrá. Y si te empiezas a poner malo, enfermo, con fiebre, no sé, como yo que estoy por toda Europa, y te pasa esto en cualquier otro país de Europa, no sé, la verdad que te das cuenta lo indefenso que estamos, ¿eh? Lo indefenso. La soledad en esos momentos es impresionante. Impresionante. No quieres llamar a la familia para no preocupar. Te da miedo llamar al 112 porque es lo que pasará. El camión, que quieras que no, tiene la responsabilidad de tu camión. de que tienes una carga que tienes ahí, que a lo mejor pues nadie puede ir a por ella, que luego el padre lo sacara hacia adelante, no lo sé. La verdad que son momentos malos y ahora con esto del COVID es terrible. Así que con esto quiero decir que yo personalmente procuro por tomar todas las medidas que puedo. Yo me pongo unos guantes cuando voy a sitios, no a mucho, la verdad que lo de los guantes no lo utilizo mucho. Ahora, eso sí, siempre con mascarilla. Siempre con la mascarilla y luego cuando me voy a subir al camión, pues me lavo las manos con lejía y me subo al camión. Pero claro, siempre piensas, mira, yo cojo albaranes. ¿Esos albaranes estarán contaminados? Yo cojo los albaranes, lo pongo encima del asiento y luego ya me subo y los echo mejor al suelo para luego ya guardarlos. Yo eso no lo desinfesto, ni creo que se pueda desinfestar. ¿Quién me asegura a mí que eso no está contaminado? Luego te vas a cualquier sitio, firmas. Hay veces que suelo llevar mi bolígrafo, pero hay alguna que se me olvida. Tienes que firmar, tienes que abrir puertas, tienes que acceder a locales. Sí, luego yo antes de subir al camión me desinfesto. Me desinfesto la mano, desinfesto la llave, con un trapo, con agua, con lejía, con todo. Pero son cosas y que estamos muy, muy a que nos pueda pasar algo. Pues claro, el que está en casa, el que está protegido, pobrecillo, la verdad, el que está en casa y no puede trabajar, ¿eh? Hay que reconocer que son momentos muy malos, muy malos, muy malos. Para el que está en casa y no puede trabajar, el autónomo, son momentos durísimos. Pero también el que estamos en el camión y los riesgos que corremos, no sé. Yo me pongo lo que me sucedió el otro día y a partir de ahí me dio por pensar más y tomar más conciencia de ello. Así que con esto os quiero decir que tengáis mucho cuidado. Tener mucho cuidado, protegeros, limpiar todo lo que sea, más vale prevenir. Y ya está, y espero que ninguno de vosotros que me estéis oyendo haya pasado por ello. Así que con esto, nada más, os me quiero despedir y desearos que os vaya muy bien, lo mejor posible, y que tengáis muy buena ruta. Venga, hasta la próxima. Hoy en ¿Qué pasa por el mundo? Está con nosotros una amiga, se llama Joana Alejandra y desde Dallas, Texas, nos cuenta la situación, cómo la están viviendo allí con el COVID-19. Hola, mi nombre es Joana Alejandra Rocha Duarte. Y bueno, muchas gracias a ustedes chicos por invitarme de nuevo a su programa y poder compartir con ustedes mi experiencia con respecto al COVID en Estados Unidos. En estos momentos resido con mi familia en Dallas, Texas. De verdad que la situación sanitaria ha sido diferente entre los estados. Unos se han visto más afectados que otros, entre ellos los grandes estados como Florida y Nueva York. En este estado la situación no ha sido tan crítica en cuanto a la pandemia. Se han tomado las previsiones y los establecimientos se mantienen cerrados y las personas en sus hogares. Yo veo que se ha mantenido un distanciamiento social de 2 metros con unas debidas precauciones, habiendo señalizaciones en todas partes, usando tapabocas y guantes, y si no lo cumples, pues puedes estar expuesto a multas. El gobierno, la verdad, ha tenido un buen interés sobre la población. Han colocado centros móviles para la realización de pruebas gratuitas para las personas que tengan la sintomatología. Así no exponer a las personas y el personal dentro de los hospitales. Los hospitales, clínicas, consultorios también mantienen un protocolo bastante fuerte. Para poder entrar a estos centros, se ha mantenido un control y un gran poder para evitar la pandemia. Los estados más grandes y menos afectados han brindado apoyo humanitario a los estados más afectados. También algo que es resaltante es que el Congreso le ha dado la aprobación al presidente de otorgar un bono de sustento a los familiares por cada miembro del hogar a las personas de clase baja y media. Los estados se han declarado en emergencia y ha tenido un apoyo total del gobierno. Quiero destacarles que los primeros días fueron días de escasez de algunos productos por las compras no controladas. Las personas entraron en pánico. Esta es una situación que es primera vez vista en este país, al igual que los cierres de establecimientos y los cierres de las empresas. En este momento todo está volviendo a la normalidad. con la apertura de los locales, manteniendo distancia social y no exceder más de un 25% de capacidad del local y tomando precauciones de tapabocas y guantes, como lo nombré anteriormente. La verdad que todos estamos esperando que todo vuelva a la normalidad. Entiendo que dentro de todo se ha hecho un buen trabajo y espero que España se recupere pronto, al igual que otros países. Para mí fue un placer haber compartido mi experiencia y espero que todos se encuentren bien. Un abrazo desde Estados Unidos. Gracias. Demente Sana. Elena González, enfermera de salud mental, profesora universitaria de enfermería. ¡Vamos, chiquillos! Doctor, abre la puerta. Doctor, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Seguimos con el programa Con la Casa en la Mochila, en este en sección especial dedicada al cuidado mental, y estamos con nuestra compañera Elena González. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes. Hoy nos propones un tema que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque es una de las cosas que no sé si todos tenemos clara, que hay que ponerse la mascarilla, ¿verdad, Pepe? Que es muy importante, sobre todo para las personas con riesgo. Pues sí, como sabéis, yo soy persona de riesgo y la mascarilla es importantísima. Cuando no veo a alguien con mascarilla, me aparto yo creo que hasta 3 y 4 metros, no 2, 4. Bueno, entonces no verás tan bien como puedo ver yo esos ojos que hay encima de la mascarilla, que es por ahora lo único que casi podemos mostrar de la cara, ¿no? Las orejas, para sostener las gomas. Como tengo este problema y me tiene un poco agobiado, sí, que es agobiado normal. Pues yo casi ni quiero ver los ojos, me alejo. Bueno, pues de esa mirada que podemos observar encima de la mascarilla, vamos a hablar el día de hoy, Elena. Muy bien. Os cuento un poquito de lo importante que es la mirada en el proceso de comunicación. Ya sabéis que nos comunicamos a través de las palabras, a través de el lenguaje escrito también, los artistas a través de sus producciones o de sus obras de arte. Y luego hay una parte de la comunicación que tiene que ver, que es lo que llamamos la comunicación no verbal, de los gestos, de las expresiones faciales, y entre ellas la expresión de los ojos es lo que más nos comunica de la otra persona. Porque aunque nos parezca mentira, la no comunicación no existe, no podemos no comunicar. Si nos preguntan una cosa y nos quedamos callados y no contestamos, ya estamos comunicando que no nos gusta la pregunta, que estamos enfadados, que no la hemos escuchado. O sea que incluso cuando nos callamos o cuando cerramos los ojos o cuando nos quedamos quietos, estamos expresando algo a través de nuestros gestos. Y entre ellos, como os digo, la mirada es la que más nos dice de la otra persona. Esa mirada, esos ojos, que ahora los tenemos encima de la mascarilla, como decíamos, y bueno, es una mirada diferente ahora que llevamos mascarilla, ¿crees? Pues entre que es diferente, porque la situación es diferente, que pasamos, por ejemplo, mucho tiempo haciendo filas. A mí me gusta mirar a los ojos de la gente, aunque la canción de Golpes Bajos diga lo contrario. Pero a mí me gusta. La estaba recordando en este momento. Sí, ¿verdad? es horrible esa letra de la canción. Pero los primeros días miraba mucho a la gente y me encontraba con unas miradas muy tristes y con unas miradas asustadas. Ahora, pues que ya podemos salir un poquito más y pues cuando vas a las tiendas de siempre de tu barrio que están abiertas y miras a la gente que te atiende durante el resto del año, ya ves otra cosita, los ojos de la gente ya. Hay muchas referencias culturales, canciones, poesía, incluso lo que nos decías de Golpes Bajos, ¿no? Sí, eso estábamos diciendo, ¿no? Esa canción de no mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre mienten. Los ojos no pueden mentir, por eso os decía antes lo de la mascarilla. Tú puedes estar sonriendo con la boca y con el resto de la cara y tener la tristeza pintada en los ojos. Entonces los ojos no pueden ocultar los sentimientos. Bueno, pues nos propones un ejercicio que a mí me parece una cosa muy bonita. Mirarnos el uno a los otros, a los ojos fijamente, ¿durante cuánto tiempo? Ay, durante el que queramos. Los que están enamorados ya saben que eso no tiene tiempo, mirarse a los ojos. Ya, eso sí es verdad. Y los demás, pues a mí me gustaría que durante esta semana todos intentáramos mirar un poquito a los ojos de la gente, pues los que vivimos solos podemos mirarnos en el espejo y ver qué vemos en nuestros ojos, ver cómo es la expresión de esos ojos cuando estamos contentos o cómo es cuando nos ponemos tristes. Los que vivan con más gente pues pueden practicar y cuando salgamos a la calle también. Y nos vamos a ir dando cuenta lo que expresa la mirada de la gente. Cuando encuentras a una persona que te dice, qué bien estoy, no, pues muy bien, todo ha ido muy bien, y le ves esa mirada que no te está diciendo lo que está diciendo con palabras. Es mucho más fiable la información que te dicen los ojos a las palabras que te puedan decir. Sabemos que en este momento podemos hacer cosas que normalmente o no nos dábamos tiempo o no nos dábamos oportunidad, así que la propuesta que nos propones hoy la verdad es que está súper bien. ¿Podemos mirarnos a los ojos? ¿Nos podemos olvidar un poco de todo lo demás e intentar averiguar quién es la persona que me mira, incluso quién soy yo que me estoy mirando en el espejo? Y claro, eso nos puede dar mucha información sobre lo que nos está pasando y lo que pasa alrededor de nosotros, que algunas veces, quizá por las prisas, no somos muy conscientes. Bueno, pues a ver qué pasa la semana que viene, te diremos el resultado del experimento. Yo por lo menos lo voy a hacer. Muy bien. Muchas gracias por este buen consejo y esta reflexión sobre la mirada que hemos tenido hoy. Gracias, Muchas Elena. Gracias. Hasta la semana que viene. Adiós, Elena. Y a mirarnos. Un abrazo. Un abrazo. Algunas personas dormimos entre cartones, comemos en comedores sociales, pero somos personas con valores y voz. Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender. Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazón inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar. Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. Hay muchas cosas que se han paralizado estos días por esta situación tan especial que tenemos, y muchas de ellas tienen que ver con el tema de la compra. Yo no sé si tú eras asiduo de comprar en el mercado que se monta todos los miércoles y domingos en el barrio de la Almozara, Pepe. Bueno, últimamente pues no soy, la verdad, no soy muy asiduo de, porque llevo con la misma ropa mucho tiempo, pero no soy muy asiduo de ir a comprar, pero sí que he sido muy de ir a comprar al Rastro, porque precisamente yo nací al lado del Rastro de Madrid y eso era ir todos los domingos. Pues mira, ese dato no lo sabía yo. Y yo la verdad es que he sido bastante asidua cuando vivía en Zaragoza y la verdad es que es una de las cosas que estamos echando también de menos estos días. No sé si tú, Carmen, también eres de las que compras en el mercado. Bueno, pues sí, desde pequeñita también me iba con mi madre cuando, bueno, estaba después en la Romareda y la obra también en la Almozara. Y bueno, pues sí, y con amigas he ido de adolescente, la verdad que sí, que es algo referente, ¿no? Y bueno, que aquí en Zaragoza se conoce muy bien. Bueno, le damos las buenas tardes a Carmen Sarahuez, que yo te he introducido así un poco a las bravas, que es nuestra psicóloga de guardia y nuestra compañera de Con la Casa en la Mochila, en este Cuídate en Casa, este programa especial que estamos haciendo y que estamos un poco chequeando qué es lo que está pasando por ahí y que nosotros no tenemos explicación, no sabemos lo que están viviendo algunos sectores, como por ejemplo el de la venta ambulante. Para que nos cuente cuál es la situación de este colectivo, tenemos con nosotros esta tarde a Esther Jiménez Doya, que es portavoz de las personas que se dedican a la venta ambulante en Zaragoza y también es experta en mediación social. Vamos a coger un poco esas dos vertientes de Esther, que son realmente interesantes. Ella pertenece a la comunidad gitana y es una de las mujeres presencia en muchísimas ocasiones en Zaragoza. Esther, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros y por prestarte, como siempre, a contarnos y a compartir cosas de tu trabajo y de tu mediación. Si te parece, empezamos por el tema de la venta ambulante, que me imagino que tiene que ser un verdadero desastre. Pues sí, realmente la situación que estamos viviendo los vendedores es dramática, porque el vendedor ambulante vive al día. O sea, el vendedor ambulante come y va guardando algo de dinero, de lo que puede, día a día, con lo que va vendiendo. Entonces, últimamente también, pues no sé, con las lluvias y demás, pues las ventas eran muy escasas, pero desde luego con estos 2 meses prácticamente que llevamos parados, pues es, bueno, pues realmente son casos de auténtica necesidad de no tener ni siquiera para un plato de comida al día. Es tremendo. ¿Qué situación veis más adelante? ¿Cómo habéis conseguido hablar con algún organismo, con alguien, para que os diga qué va a pasar con vosotros? Sí, pues bueno, la situación desde luego no pinta nada bien, porque lo que nos comentaba por teléfono, por supuesto, la consejera Carmen Herrante, que además es un... La verdad es que es una mujer muy, muy humana, es un encanto de persona, pero la situación era que de 450 puestos que hay, solo podíamos poner nuestros puestos un 25%, con lo cual es totalmente inviable un 25%. A ver qué personas, qué compañeros van a poder trabajar y el resto, cuando y después, además, a lo que son nuestros gente que viene a comprar, nuestros amigos, ¿qué le podemos ofrecer con un 25% solo de los vendedores? Pues es muy, muy, muy complicada, ¿eh? Yo creo que en otros sitios, en otras comunidades, ya están con un 50% y, bueno, con un 50% al menos pues nos podríamos defender un poco. Pero, desde luego, hoy por hoy, pues es totalmente imposible. Con un 25% no hay ninguna posibilidad de poder trabajar. Un 25% de puestos, estás hablando de personas que pueden montar su puesto en el, sí, en el mercado, sí, de la zona de almorzar. Sí, efectivamente, sí, además con un aforo muy, muy reducido, por supuesto con unas medidas de higiene que es lógico que también, pero vamos, con mucha dificultad, pues porque claro, la ropa no se puede tocar, las personas no se pueden acercar más de 2 metros, la separación de los puestos, espacio hay para hacer esa separación de 2 metros. De puesto a puesto. Sí que tenemos espacio para poder hacerlo, pero vamos, yo creo que no sé, un poquito más de voluntad política se podía poner y ver que en este sector, que desde luego es un sector pues que está funcionando pero muy mal, muy mal, y que desde luego no podemos resistir muchos días más en esta situación. Y bueno, después la tesitura de qué persona de todos los que sois componen ese 25%, porque me imagino que todos estáis en la misma situación y quien se quede fuera tiene que ser terrible. Es que yo creo que eso es realmente injusto, ¿no? A ver, es que... Sobre todo para las personas que lo tengan que organizar. Efectivamente, es que no podemos hacerlo. O sea, nosotros somos un colectivo muy unido, muy unido. Entonces nosotros es totalmente impensable que un 25% puedan poner los puestos, que además, y en principio, tampoco quiere decir que se va a poder empezar a trabajar mucho, y eso somos conscientes, pero que el resto, ¿qué van a hacer? No solamente en Zaragoza, sino pues en los pueblos o en Huesca, la verdad es que es una situación muy, muy complicada. Pero ¿Qué alternativas se están ofreciendo? ¿De qué manera se puede paliar esas pérdidas tan tremendas que estáis teniendo? Ninguna. No nos están ofreciendo ninguna otra alternativa, porque la última alternativa que ofrecimos un poco era eso, era el montar un 50%, y entonces pues era muy fácil una vez montar los pares y otra los impares, que ya no hacía falta ni siquiera remarcar el mercado para dejar esos espacios, puesto que al faltar la mitad de las paradas ya estaban, ¿no? Pero tampoco, bueno, hoy por hoy tampoco eso lo contempla. Yo no sé hasta qué punto los ayuntamientos, creo, o al menos, no sé, en otras provincias ha pasado, otras comunidades, que sí que tienen, pues, alguna forma o alguna manera de aliviar un poco, desde luego, estas penalidades tan tremendas. Carmen, ¿quieres comentarle algo a usted? Sí, bueno, estoy un poco, pues esto, ¿no?, impresionada y empatizando pues con toda la situación que nos comentas, ¿no? En este caso, Esther, ¿habéis podido optar a las ayudas? Porque en muchos de los casos vosotros sois autónomos, que estáis cotizando, aparte de pagar vuestras tasas para poder abrir vuestro puesto. ¿Habéis podido optar a estas ayudas que se han puesto en marcha desde el gobierno? Bueno, algunos de nuestros compañeros han podido optar alguna ayuda, 300 euros y algo, también. No todos han tenido opción y han podido porque la verdad es que luego a la hora de querer acceder a estas ayudas, de verdad que es muy difícil y muy complicado con todo el papeleo que hay que hacer. Es bastante complicado. Esto es lo que comentan las personas, ¿no? Toda la burocracia, sí, todo el sistema, sí, que va poniendo mucho palo, ¿no? Y que realmente esas ayudas van en función de lo que se cotiza, ¿no? Entonces, bueno, una persona que está cotizando un mínimo porque realmente es lo que vende y a lo que puede acceder, ¿no? Pues luego la ayuda se queda también en ese tramo, ¿no? Digamos. Claro. Entonces es complicado, ¿no? Es muy complicado porque además aquí es que son 4 horas de trabajo miércoles y 4 horas de trabajo domingo. Es muy, muy complicado. Desde luego se está pasando auténtica necesidad, Porque vosotros la venta online, claro, no podéis tampoco acceder a ella, por hacer un poquito de chiste, ¿no? En fin, igual tenemos que inventar el mercadillo online, Esther. Pues a lo mejor, desde todas maneras, esto parece que se está imponiendo cuando la venta, el verte con la persona, el hablar, eso es vida. Eso es vida. Hombre, es muy importante. ¿Os habéis reunido entre vosotros, entre la gente que estáis en ese mercado y habéis comentado qué solución veis a medio plazo de vuestra? Porque sí que estás comentando que los políticos no os están dando solución, pero ¿hay alguna solución que se os haya ocurrido a vosotros que pueda expresar? Tenemos muy difícil reunirnos porque está prohibido también, sabes que claro. No hay ninguna posibilidad. Por lo menos a nivel de teléfono, a nivel de hablar entre vosotros. Eso es, a través del teléfono sí que estamos, además en la Junta estamos en contacto constantemente y desde luego pues eso también había a lo mejor otras soluciones de montar en otros espacios, mercados de 50 puestos, por ejemplo. Con mercados, pues eso, además contemplando el mercado de cercanía también. Sí, pero sí. También hay bastantes problemas, no hay muchas posibilidades tampoco. Bueno, la cuestión que también con todo esto, ¿os especializáis en algún tipo de producto por puesto? Porque antes, bueno, sí como que había más producto, ¿no? Y claro, tantas limitaciones. Al final, ¿qué productos uno puede encontrar cuando va a vuestros puestos, ¿no? Porque realmente, se ve un producto más limitado, ¿no? Más especializado, ¿sí o no, Esther? Sí, pero bueno, a ver, es que se puede comprar de todo, porque tiene desde ropa, zapatería, cosmética, cosas pues para el hogar, tienes, yo creo que de todo, y además, últimamente se estaba ya preparando lo que era la venta de fruta y verdura también. Exactamente, vamos allá a lo esencial, claro. Claro, eso fue, pues fíjate, justo 2 días o 3, o sea, pues igual fue el miércoles anterior a lo que fue ya el confinamiento, que ya se estaba pues incluso mirando los puestos para montar, para dar mejor servicio también a nuestros clientes. Como en otros mercados, en cualquier mercado hay fruta y verdura, aquí ha habido muchos problemas, por fin se había conseguido también, y bueno, pues ahí se ha quedado todo paralizado ahora. Sí, porque realmente lo ves en el mercado de proximidad, lo que dices, y en pueblos, por ejemplo, porque yo compro cuando va en verano, ¿no? Cuando vamos al pueblo, pues viene el mercado y ahí es donde, como lo comentas, ¿no? Se compra fruta y verdura, es así. Entonces, sí, la posibilidad de también poder ofrecerlo aquí, pues sería una alternativa, ¿no? De trabajo y de poder, un poquito ofrecer el producto, ¿no? Claro, y de dinamizar muchísimo más también el mercado, aparte que la clienta que viene, pues viene y también si hay fruta y verdura, pues también ya se lleva la compra para casa. Además que es un producto que se está ofreciendo en cualquier pueblo que vaya a Aragón. Por supuesto, así es. Sí, por experiencia te comentaba, sí. Eso es, no entendemos el por qué esa prohibición o ese un poco el decir no a un producto y que se está vendiendo en cualquier otro pueblo y que aquí en Zaragoza está costando tantísimo y ahora que prácticamente, sí, ya se había conseguido, pues ahora se ha quedado un poco, esperamos retomar otra vez, desde luego este punto y en el momento que se pueda, pues también ofrecer a nuestras clientas también, pues eso, el poder también hacer la compra cuando vengan al mercado. Esperamos que dentro de muy pocas fechas podamos volver a retomar esa cercanía de la venta ambulante y esperemos que esto se resuelva por lo menos de forma imaginativa y buena para todos, sobre todo para vosotros que lo estáis pasando en este momento realmente mal. La comunidad gitana en este momento, Esther, ¿cómo lo está llevando esto de la de este confinamiento, de esta cosa que nos está pasando? Pues lo estamos llevando muy mal, muy mal. Muy mal, pues porque la comunidad gitana somos una gran familia, siempre. Y además, pues prácticamente es de a diario, pues por ejemplo, los hijos que están casados, pero casi todos los días o siempre que pueden por la tarde van a ver a sus mayores, a los padres, a los abuelos. Uh-huh. Esa figura tan importante que es, uh-huh, de las personas mayores, que además son las que transmiten toda la cultura, la que se sientan y alrededor los nietos y están transmitiendo la cultura desde sus propias vivencias también, porque la cultura nuestra no está escrita. Entonces, todo eso, todo ese sentimiento, desde luego, es otra cosa también, de un sentimiento de soledad también tremendo. Y sobre todo, los mayores lo están pasando muy mal, muy mal, porque claro, necesitan, todos necesitamos esa cercanía, pero sobre todo las personas mayores son las que más lo están sintiendo. Estábamos comentando, preparando esta entrevista, lo diferente, ¿no? La gran diferencia que existe entre el sentimiento hacia las personas mayores de vuestra comunidad a la que podemos sentir nosotros. Yo, que he trabajado con personas mayores, puedo asegurar que no he visto ningún centro, ninguna residencia, ningún centro de acogida de personas mayores. Y creo que es algo que esta situación nos podría hacer reflexionar qué ha pasado en las residencias y cómo tenemos que a partir de ahora cuidar a nuestros mayores, ¿eh? Creo que nos podéis enseñar muchas cosas que hay en este tema. Efectivamente, yo creo que nuestros mayores, nuestras personas mayores son, se merecen todo, o sea, absolutamente todo, porque ellos todo lo han dado por nosotros y además en tiempos muchísimo más difíciles de los que hemos vivido nosotros. Y para nosotros, desde luego, nuestras personas mayores es lo más importante, es la unión de la familia, o sea, al que cuidamos, al que mimamos, y además, pues un poco son, pues ellos un poco los que, como te comentaba, son un poco los transmisores de nuestra cultura. Desde luego es muy difícil sería, yo desde luego no conozco ningún caso, de ver en ninguna residencia a un anciano, a un mayor. Porque además es lo que más necesitan simplemente a esa edad, ese cariño, el cariño, la cercanía de esas personas que quiere y que lo quieren. Entonces para nosotros eso es muy importante, las personas mayores son algo a lo que cuidamos y mimamos siempre. La transmisión de valores, no, porque la escucho y bueno, ya pues siento igual, ¿no? Que todos los valores desde vuestra comunidad pues son ejemplares, ¿no? Esa es una realidad. Y bueno, pues en estos tiempos, con todo lo que decía Yolanda, ¿no? Que estaban pasando con los mayores, en vuestro caso, pues bueno, lleváis muchísimo tiempo demostrando que bueno, pues que funcionáis con otros valores, que para vosotros el patriarcado, el patriarca, sois figuras que bueno, pues en estos casos también, que han hecho de mediadores para concienciar a toda vuestra comunidad de la importancia de lo que estábamos viviendo y que en estos momentos, que sois, son personas a las que cuidáis y que, bueno, pues que son un referente para concienciar, ¿no?, a toda la comunidad, ¿no? Y bueno, pues es muy importante esto. Sí, yo creo también que quizá todos estos valores familiares y demás, todavía en alguno de los pueblos que son pequeñitos, todavía algo se sigue viviendo y luego de la cultura mayoritaria. Se ha ido perdiendo quizás en las grandes ciudades y demás, pero un poco de estos valores familiares y de amor a los ancianos en muchos de los pueblos todavía hay, gracias a Dios, hay un algo. Pero sí, para nosotros es esencial la figura del mayor en la casa, es lo más importante. Tenemos que dejar ya esta entrevista. Muchísimas gracias, Esther, por haber estado con nosotros, por habernos hecho reflexionar, también por habernos informado de la situación que se está viviendo con la venta ambulante. Sabemos lo que está pasando en los comercios que normalmente pues están abiertos, ahora mismo se están empezando a abrir, pero nos llamaba mucho la atención que no teníamos noticias qué pasaba con este tema en Zaragoza y bueno, te agradecemos especialmente que nos hayas dedicado estos minutos y sobre todo esa última reflexión que me ha parecido como una pequeña joya que yo siento que es muy necesario que recordemos de dónde venimos y quiénes son las personas que nos han traído hasta aquí. Pues hasta siempre, Esther, gracias de corazón por tu dedicación, por tu amor, por esa entrega que siempre tienes a todas las personas que hay a tu alrededor y hasta pronto. Esperemos que te podamos abrazar pronto. Muchísimas gracias a vosotras porque sois especiales también. Especiales. Un beso muy fuerte. Pues encantada de conocerte. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Y si te paras y escuchas, y si miras y ves, y si cierras los ojos y sientes, estamos cerca de ti porque somos como tú, personas. con La Casa en la Mochila, edición especial Cuídate en Casa, la radio que vive en la calle. Tener mala memoria y tiene muchos problemas. Uno de ellos es tremendísimo, que es que a mí se me olvidan muchas veces las contraseñas para entrar a los sitios. ¿A ti te pasa eso, Pepe? Pues sí. Y bueno, antes tenía una para cada cosa y no me acordaba de ninguna. Ahora ya tengo una para todo. Porque, y aún así no me acuerdo. Como Fuente Rejuna, ¿no? Todos a una. Sí. Pues yo también, más o menos, me voy buscando truquillos por ahí, pero ¿sabes? Lo jorobado es que como no me las apunto, o me las apunto en cualquier sitio, después pienso que me voy a acordar de ellas, y no es verdad. Yo soy, empiezo a pensar que soy como la Dory esta, el personaje este de Buscando a Nemo. No tengo memoria, es la pasada. Bueno, pues nos encontramos de repente con que tenemos un montón de programas que nos piden una contraseña. No nos acordamos de la contraseña, ¿es más divertido? Muy buenas, Pedro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Temblando. Porque ¿a ti te pasa eso de la contraseña? No, yo creo que no, que tú eres un chico ordenado. Bueno, yo estoy... Temblando estoy yo cuando he escuchado decir a Pepe que tiene una para todo. ¿Verdad? Dios mío, Dios mío. Pero bueno, tenemos que después de esta sección de Navegando Seguro, bueno, cambiemos esos malos hábitos, que yo, bueno, también tengo que confesar ciertas cosas que, bueno, no voy a decirlo ahora aquí en voz alta porque no voy a dar pistas. Pero bueno, ¿qué son eso de las contraseñas? Vamos a empezar por ahí, a definirlas. ¿Qué son y qué características tienen? Bueno, pues mira, lo primero es preguntarle, voy a preguntarle yo a Pepe, yo soy yo el que pregunte, y le diría a Pepe, ¿tú tienes la misma llave para tu casa, para el coche, para una taquilla que tengas en el trabajo, donde te cambias de ropa, tienes la misma llave para todo? Pues no, Pedro. No, ¿verdad? No, pero las llevo en un llavero y no se me olvidan, ¿entiendes? Pero las contraseñas sí. Perfecto, pero ¿a qué tienes una llave para cada cosa? Pues las contraseñas son eso, una llave que nos sirve para abrir distintas cosas. Es un código secreto, vamos a llamarlo así, que nos autentica para acceder a un servicio concreto, bien sea la cuenta de correo electrónico o bien sea el candado de la bicicleta, siquiera esos de ruedecitas con números, ¿vale? Eso es una contraseña. Me preguntabas, Yolanda, qué características deben tener. Sí. Bueno, pues la primera y fundamental, visto el problema que tenemos, es que una contraseña tiene que ser fácil de recordar por nosotros, ¿vale? Pero difícil de averiguar por los malos. Entonces, con esto ya de entrada vamos a descartar el poner el nombre de mi mascota, mi fecha de nacimiento, el apodo con el que me llaman en el pueblo, esas cosas totalmente, totalmente prohibidas. Y luego, bueno, lo que les decía, tiene que ser única para cada sitio en que empleemos esa contraseña, distintas cuentas de correo o distintos perfiles en redes sociales, la contraseña tiene que ser distinta y diferente, ¿vale? Y otra cosa fundamental que deben tener las contraseñas, y es que son, como dicen por ahí, como la ropa interior. Hay que cambiársela regularmente. En este caso, no hay que cambiar la contraseña con la misma frecuencia con que nos cambiamos la ropa interior, pero sí debemos mantener una cierta higiene y cambiar las contraseñas con una periodicidad. Con cambiarlas cada 6 meses, yo me daría con un canto en los dientes. Así, a bote pronto, esas serían las características fundamentales de una contraseña. Pedro, qué grandes consejos, por cierto. Estoy tomando nota, como una loca. Por cierto, ¿cuántos tipos de contraseñas hay diferentes? Porque depende de dónde te metas, te piden de mezcla de letras y números, otras te piden, bueno, características muy concretas. ¿Con cuántos tipos de contraseñas nos podemos encontrar? Bueno, pues podemos hacer para no complicarnos mucho, que la idea es andar cosas sencillas, dos grandes grupos de contraseñas, dos tipos. Una, como dices tú, las que y además son las que por lo general o en mayor medida están aconsejadas, aquellas que mezclan letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales, ¿vale? Y de una longitud determinada. Lo típico suele ser que te piden un mínimo de 8 caracteres. Abro paréntesis, tenemos que ir ya a 10 o más, porque 8 caracteres ya no son lo suficientemente seguros, y añadir esa complejidad. ¿Qué ocurre con este tipo de contraseñas? Pues que, como decíamos antes, una contraseña tiene que ser fácil de recordar por nosotros, pero difícil de averiguar por los malos. ¿Y qué ocurre con estas contraseñas que son tan difíciles, que son letras, números, símbolos? Pues que terminamos haciendo lo que decíamos al comienzo. Me lo apunto en un papel, me lo apunto en un post-it y lo dejo pegado en la pantalla del ordenador. Con lo cual, no tengo contraseña ni tengo nada. Es como dejar la llave de mi casa debajo del felpudo, en un sitio súper seguro, ¿no? Que cualquiera que levante el felpudo tiene la llave de mi casa. Qué desastre. Pero entonces, para evitar eso, tenemos un segundo tipo de contraseñas que a mí personalmente me gustan mucho, que son lo que se llama passphrases o las frases de paso. ¿Esto qué son? Bueno, pues estos son varias palabras concatenadas, unidas, seguidas, ¿vale? En principio, que no están relacionadas entre sí. Me explico. En lugar de tener un montón de letras, números y símbolos mezclados, lo que hago es coger 4 palabras o 6 palabras, las que yo quiera, cuales quiera, y las empleo como contraseña. Os pongo un ejemplo que es más fácil. Si yo te digo, Yolanda, dime una contraseña que tengas tú súper segura, que tenga 32 caracteres. ¿Te parece suficientemente compleja 32 caracteres? Sí, me parece compleja, sí. Para no recordarla, desde luego. Para no recordarla. Vale, pues ahora, como te conozco un poquito, fíjate. ¿Qué te parece si tu contraseña fuera Margarita, Enanito, Agua y Tranquilidad? Esas 4 palabras. ¿A que automáticamente te pueden evocar ese jardín que tienes en tu casa con enanitos ahí puestos como son tan típicos, que riegas el jardín con agua y cuando sales estás sumamente tranquila? Lo de enanitos tendríamos que cambiarlo, que no hay enanitos en mi jardín. No. Pero enanitos. Bueno, sí, sería evocador. Sería evocador. Me he ido al tópico, ¿vale? Pero ahí tendríamos una contraseña muy, muy, muy segura, con 32 caracteres, y te acordarías de ella enseguida, porque sería automáticamente visualizarías en tu jardín esas margaritas, los enanitos que adornan, el agua con que lo riegas y lo tranquila que estás. Con contraseñas de ese tipo tenemos muchísima seguridad y una facilidad muy grande para recordarlas. Y sería. Pero ¿y en esos programas o esos sitios donde te dicen, mira, tienen que ser 3, 4 números y... O sea, no en todos los sitios se puede utilizar ese truco, ¿no? Porque hay contraseñas que ya te piden que tienen que ser de una determinada forma. Pero me parece bien, ¿eh? Me lo apunto. Vale, porque ahora volvemos a la... Como muy bien dices, hay sitios en los que te exigen que las contraseñas sean de un modo determinado. Porque luego, bueno, pues el proceso interno por el cual se guardan y demás te lo exige. ¿Qué podemos hacer con eso? Básicamente, 3 cosas. La primera... memorizarlas, ¿vale? Que es harto difícil porque tenemos al cabo del día muchas contraseñas, seguramente más que ya les tiene Pepe en su manojo. Otra opción útil, porque es útil, usando papel y lápiz, apuntándolas y guardando esa lista de contraseñas en un lugar seguro, ¿vale? O, ya que estamos viviendo en un mundo tecnológico, vamos a emplear herramientas tecnológicas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues los navegadores de Internet, los que empleamos para surfear la web, para entrar a nuestro correo electrónico o nuestras redes sociales, pues tienen una función que es la de almacén de contraseñas. Entonces, ellos mismos nos van a guardar de una forma hasta cierto punto segura las contraseñas que empleemos en los distintos servicios. ¿Eso no se puede hackear? Todo se puede hackear. Entonces, me lo tenía. Todo. Absolutamente todo. Pero bueno, es preferible tener eso, que ya requiere unos conocimientos técnicos un poquito más elevados, a tener una contraseña pegada en la pantalla de un, en el monitor de un ordenador, ¿vale? Y que además está sentado de espaldas a la calle y cualquiera que pasa por la calle, y esto se ha visto muchas veces, y lo vas a hacer el próximo día que salgas a pasear y vas a un ordenador de cualquier oficina, te asomarás y verás si tiene algún post-it pegado en el monitor, ¿vale? ¿Cómo somos, ¿Cómo somos? Sí, tremendamente ingeniosos, ¿vale? Y si no quieres eso, bueno, pues tenemos la opción de, ya que todos tenemos un teléfono móvil, pues tener una aplicación que nos va a hacer las dos funciones. Por un lado, nos va a guardar las contraseñas y por otro, nos va a ayudar a generarlas. Cuando me pidan 8 contraseñas con dificultad, con no sé qué, con no sé cuántos, le voy a dar las opciones y le voy a decir a esa aplicación, oye, genérame esta contraseña y al mismo tiempo me la guardas. Y bueno, pues la tengo ahí guardada en mi teléfono. Pero la pregunta es la de siempre, ¿pero y eso es seguro? Seguro como todo. En principio esas aplicaciones te guardan, te van a exigir o bien una contraseña para poder acceder a esa aplicación o la huella dactilar, ahora que todos o casi todos los teléfonos tienen lector de huella. Bueno, pues tienes que desbloquear la aplicación con una contraseña maestra, que es como se llama, y a partir de ahí tienes acceso a todas las contraseñas. Entonces sí, está lo suficientemente bien guardada, dependiendo de, por supuesto, la fortaleza de esa contraseña con la que lo guardes todo. Es como la puerta de tu casa. Puedes tener la puerta blindada más maravillosa del mundo, que no deje que nadie entre, pero si te dejas una ventana de la planta baja abierta, pues te van a entrar por la ventana. Pero la culpa no será de la puerta blindada. Efectivamente. ¿Y qué direcciones son esas que nos puedas así decir para que tomemos nota? Porque yo esta semana hago repaso, de todas las contraseñas que tengo con todo lo que estás diciendo. Pues mira, aparte de que hay muchas, que cualquier búsqueda que hagamos en internet nos va a dar resultados, algo muy fácil, que es la idea que tengo yo siempre, es una dirección web muy fácilmente recordable, que es https://password.es. Ese password con doble S, password.es. Ahí nos da la opción tanto de generar contraseñas como de comprobar la fortaleza que tienen. Oh, genial. Bueno, pues yo creo que yo estaba notándolo, te juro que yo hago los deberes esta semana. Con todo lo que estás contando en estos programas, mi forma de ver la informática está cambiando notablemente. Pepe, tenemos un trabajo para esta semanita, con las contraseñas, Yo desde luego, con lo que me acaba de decir ya me ha asustado, voy a comenzar, nada más que terminemos voy a comenzar a cambiar todo. El programa aquí como locos ya. Aquí como locos, sí, porque me ha asustado. Yo que tenía una, digo, bueno, para así la recuerdo, ya. Pues ahora ya me he quedado, digo, ostras. Bueno, qué bien que tengamos a Pedro que nos ponga los pelos como escarpias y nos deje temblando y aprendamos tantas cosas tan interesantes como estamos aprendiendo contigo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un saludo. Un abrazo. Un saludo, Pedro. Darling, just dive right in.